Bueno, claramente es muy necesario encontrarnos. Había muchos temas para trabajar, para debatir, para analizar, pensar estrategias de laburo conjunto y no nos alcanza, ¿no? Como con un día, pero bueno, lo importante es encontrarnos el tiempo que podamos y bueno, y sobre todo en estos tiempos de. En los que hay que resistir peores embates que en otros momentos, digamos, peores coyunturas, situaciones en contra, digamos, del pueblo en general y de los medios comunitarios también, que estamos en una situación difícil por el momento. Es súper importante encontrarnos, fortalecernos, compartir estrategias para aguantar y para también potenciar nuestros trabajos un poco más allá de esta coyuntura, ¿no? Como que podamos sobrevivir, digamos, y a partir de eso también seguir creciendo y aprender de estas dificultades, ¿no?